El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de anti-extractivismo. Mi nombre es Álida Calderón, soy de Río San Juan y soy de la organización Fundación del Río. Mi nombre es Jonathan González Kiel y represento al movimiento Victoriano Lorenzo, que se ubica aquí en el occidente de la República de Panamá. Cuando hablamos de extractivismo, hablamos del despojo de los territorios, de los países y principalmente aquellos territorios donde hay riqueza. Riquezas naturales y riquezas en abundancia. Es importante mencionar que en la última década la mayoría de los gobiernos de Mesoamérica han optado por el modelo extractivista en base a esa economía de acumulación por desposesión, ¿no? Hay muchas maneras de que se manifiesta el extractivismo en nuestros países, como son la minería, como son las hidroeléctricas. Por lo menos para Panamá se registraron más de 181 solicitudes, 20 concesiones para minería de cielo abierto. También se concesionaron más de 100 proyectos hidroeléctricos, por lo menos 69 en el occidente de Panamá. Pero también otra forma de extractivismo es el acaparamiento de la tierra, la expansión de los monocultivos, ya sea palma africana, piña, café, incluso cacao. Entonces, uno de los intereses como movimiento de alternativas populares al capitalismo es ir reflexionando acerca de estos modelos y este sistema que cada día oprime más a la región, oprime más a los pueblos y nos despoja de nuestras riquezas. Hemos encontrado que los mecanismos de diálogo no han sido funcionales, por lo cual la propuesta seguir organizándonos, seguir tejiendo unidad entre comunidades, rompiendo esas desuniones que han sido construidas para seguir avanzando en lo que es la defensa de nuestra autonomía del territorio. Y este istmo centroamericano debe de realizar esa lucha conjunta y es importantísimo de que empecemos a tejer lazos en común.